desafiemos la tortura. Ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Hasta dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños. Sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Jeje. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Propiciamos la destrucción completa de un mundo palpitante de belleza. En la realidad participo. Fiebre, intenso y descontrolado calor que nos mueve. Fiebre, fuegos de resistencia que nuestros cuerpos producen. Fiebre, pasión que nos arde, que nos hace temblar, delirar. Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable. Bienvenidas a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. ...104.5... Radio Bronca. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Buenas tardes, estamos en un nuevo ataque de fiebre ingobernable. De hecho, este va a ser el último ataque de fiebre de este 2011. Y pues nada, sí, es el último del 2011. Acabamos mejor no digo más tonterías. Sí, que es el último y que lo vamos a dedicar al tema anticarcelario. Ampliamente, y nada, recordar que estáis en el 104.5 de la FM en Radio Bronca, en Fiebre Ingobernable, cada miércoles de 4 a 6 de la tarde en directo. Cada miércoles, cada 15 días, o sea, salimos los miércoles de 4 a 6, cada 15 días volvemos a cambiar de tema y la repetición será los viernes a la mañanita. Sí, de 9 a 11 de la mañana. Bueno, este último programa del año lo dedicamos a toda la gente que está privada de libertad en las diferentes instituciones que tiene el Estado para ello, ¿no? Desde centros de internamiento de extranjeros, a cárceles, a centros de menores, a también podríamos hablar de psiquiátricos, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hacer un programa así, haciendo un recorrido un poco extraño en cosas que nos llaman más la atención a nosotras. Vamos a hablar del CIE brevemente, simplemente para recordar que hay una convocatoria este 31. Es una convocatoria importante, ¿no? Y sí, bueno, ya es una tradición ya del día 31, pues dedicarse un poco a recorrer los diferentes centros de encarcelamiento que están en Barcelona. Concretamente en Barcelona es la quinceavo año consecutivo que se hace, y luego también sabemos que hay en otros... Se dice pronto, ¿no? Sí, bueno, yo ya tengo recuerdos ya de cuando era más chaval, que bueno, está bien. Y, y que eso, que se hace también en diferentes puntos del estado y del mundo, y bueno, es como despedir el año recordando a aquellos que no están con nosotros. Y bueno, este año pues es más o menos es el programa de cada año, ¿no? Por la mañana, a las 11 de la mañana, se va a la cárcel de mujeres de Barras, donde también se sirve un pequeño desayuno fuera. Esto es la calle Doctor Trueta 76, en el metro línea 4 Bogatell. Esto a las 11 de la mañana. Quería decir que la cárcel, la manifestación a la cárcel de Barras, para las que no hayáis estado nunca, ¿no?, que está en medio de la ciudad, que es algo que ya no se ve mucho, ¿no?, porque las cárceles, lo que se lleva ahora es hacer macro cárceles y a las afueras de las ciudades, y que el aislamiento, acentuar más ese aislamiento, que luego vamos a hablar un poco de esto, pero que lo bonito de la cárcel de Barras es que ese silencio y ese aislamiento, al estar en el centro de la ciudad, puede quebrantarse un poquito, ¿no? Y que cuando hay esas marchas el 31 y la gente grita, a veces las presas gritan también, ¿no? Entonces cantamos, cuando gritamos todas juntas abajo los muros de las prisiones, pues es un momento como, bueno, como me parece como muy bonito por un momento hay como unas grietas ahí, ¿no?, en esos muros que parecen tan inquebrantables y que encierran a gente. Sí, y además incluso se puede ver más o menos a las mujeres que hay detrás de los barrotes, cómo sacan las manos y están ahí. O sea, bueno, sí, la verdad que tiene un feeling bastante especial esta marcha a la mañana. Por eso, por ver que hay una especie de comunicación de alguna forma entre los que están fuera y los que están dentro. Y que de cierta manera se transforma en una cita, ¿no? Que si cada 31 desde hace 15 años vamos ahí a saludarnos, ya es como un punto de encuentro que cada fin de año, bueno, saben que no están solas. Uh-huh. Y bueno, esto, como hemos dicho, en la cárcel de mujeres de Barras, a las 11 de la mañana. A las 2 hay un comedor popular en la Rimaya, que es la Ronda San Pau número 12, en el metro paralel. Y desde ahí, después de comer, se sale también desde muy cerquita de ahí, con el bus 21, se va hacia el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, que está, bueno, la dirección es un poco extraña, la calle E número 40, Zona Franca, está en terreno de nadie, que bueno, pues, también como decía, pues, es una de las razones por las que está ahí, en un sitio que no es nada. Uh-huh. Y bueno, eso, la salida, eso, desde la Rimaya a las 3:30, pues se sale hacia allá en autobús, sino desde Plaza España se puede tomar el 109. Y la concentración en sí misma frente al CIE es a las 4:30 de la tarde. Y bueno, la última cita, que también es la habitual, pues es a las 7:30 de la tarde, pues frente a la cárcel modelo, pues una manifestación donde se dan un par de vueltas con antorchas y bueno, se sigue gritando, etcétera, etcétera. Esto es la calle Entensa, en el metro línea 5 Entensa, a las 7:30 de la tarde. Muy bien. Bueno, comentar que hace unos días ya estuvimos en el CIE, ¿no? Fue el 18 de diciembre. Dicen que este es el día dedicado a las personas migradas. Como sabéis, en este mundo hay días para todo, cualquier día, y si no tenéis un día de algo os lo podéis inventar y alguien os seguirá. El caso es que este día de las personas migrantes tiene cierta connotación institucional también, ¿no? Y con un rollo medio folclórico, medio no sé qué. Pero hay una serie de colectivos y organizaciones, entre ellos pues el Te Quedas Donde Quieras, la gente que lleva la campaña de Enredadas, diferentes colectivos que ahora, si los dijera todos, seguro me dejaría alguno y quedaría mal. Entonces, esta gente lo que hace es un día de visibilizar el conflicto que esto está generando, ¿no? O sea, el conflicto está generando el Estado, ¿no? Con un racismo de Estado, y su máximo exponente es quizás el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, que, como decía el compañero, está en una dirección que uno no sabe encontrar porque está en medio de polígonos industriales. Nadie sabe lo que ocurre ahí, ¿no? Nadie puede penetrar esas paredes. En realidad es muy difícil tener un contacto constante con el adentro del CIE, porque a nada que haya alguien un poco rebelde, ya esa persona es deportada, ¿no? Y aparte la gente puede estar un máximo de días, entonces nunca, es muy difícil tener una relación constante con el interior de estos centros de internamiento. Y nada, el 18 de diciembre por la mañana hubo una manifestación en el centro de la ciudad, Al mediodía se hizo una comida popular en el Parque de la Ciutadella y por la tarde nos fuimos para el Centro de Enterramiento Extranjeros en la Zona Franca. Era bastante gente, había bastante gente, es de las veces que yo he estado que he visto más gente. Y nada, se estuvo gritando mucho, como siempre había presencia policial allí protegiendo el lugar. Y bueno, había gente como muy variopinta, ¿no? Claro que hay que decir que muchas veces personas que no tienen regularizada su situación con papeles, ¿no? Que están aquí sin papeles, no pueden acudir a estas convocatorias porque qué tal que los identifiquen allí, ¿no? Entonces, bueno, para mí estuvo como muy bien, o sea, está muy bien que la gente vea que bueno, no sé, que no están solas, que la dirección, por muy indescifrable que la pongan, vamos a poder llegar igual. Lo que pasa es que hay un tipo, ahora mismo de director del CIE, que se ha inventado una fórmula que es cada vez que hay concentración o manifestación, cambia las visitas, ¿no? Entonces antes íbamos y nos encontrábamos con familiares visitando, y era como muy curioso porque yo recuerdo hace un par de años que hubo esta misma concentración, yo creo que era la del 18 de diciembre, y había familiares y contaban, ¿no? Ah, es que el director me ha amenazado a mí, no sé qué, el director me ha... Había una mujer que contaba que medio le habían... Bueno, que adentro había una mujer que le habían propuesto que si se acostaba con no sé quién dentro la dejarían salir, no sé, un montón de abusos, que se daba ese punto de encuentro en la puerta y se podían visibilizar. Pero claro, el tipo, pues, acentuando ese aislamiento, ha roto eso, ¿no? De todas formas, bueno, hay gente que está visitando periódicamente el CIE y, bueno, no vamos a parar con esto, ¿no? Vamos a escuchar un tema que se llama Te quedas donde quieras y es de... El Fuego y la Palabra, es la iniciativa de un compañero, bueno, que está muy guapo, tiene unas cuantas canciones y esta la elegíamos porque hace alusión un poco a lo que estamos hablando y también al colectivo Te quedas donde quieras, que se trabaja el tema de inmigraciones y que está abierto a consultas los viernes en la Recicleta, en la calle Funullars. Consultas de nivel legal, etcétera, sobre inmigración. Bueno, vamos a escuchar El Fuego y la Palabra. En el primer mundo inmundo y su orden nauseabundo, la política racista continúa su rumbo. Se cierran sus fronteras y muchos mueren en patera. La vida del inmigrante se convierte en odisea. Fortaleza yankee al igual que la europea. ¿Cuántas vidas ha cegado en esas crueles barreras? El desierto y medio muerto caminando sin aliento, intentando arribar al sueño de un mejor puerto. No poder prosperar, de la miseria escapar, volver a empezar una nueva oportunidad. Un trabajo, un hogar, buscar tu lugar. Pero su ley de extranjería lo intentará frenar. Tus sueños, tus anhelos pisoteados en el suelo. Si te casa la migra, se te acaba el vuelo. Si logras pasar, te convertís en ilegal. Mano de obra barata, la que poder utilizar. Esa es la realidad a la que te debes enfrentar. El sueño americano, pesadilla nada más. País racista, nación de mierda que persigue al inmigrante mientras invaden con sus guerras. Para el capitalismo no existen las fronteras, se las saltan enteras. Mientras tú cumples condena por haber nacido fuera y ser de la clase obrera, tu vida no vale nada y te quedas fuera. En la Unión Europea la cosa está fea. La gran fortaleza fortalece sus fronteras. Libre circulación para bienes y capitales, pero ciertas personas no, y las llaman ilegales. Los que vienen de países que han sido saqueados, que el confort del primer mundo les ha costado caro. Los que vienen de países que Europa ha colonizado y derrochando hipocresía deniegan los pisados. Matando la esperanza, marcados por la lanza, por haber nacido en el lado malo de la balanza. Cuántas vidas perdidas, fronteras asesinas, cuántas historias rotas en esta cruel dicotomía. Somos personas o somos mercancías, somos seres humanos buscando una mejor vida, caminando cuesta arriba, aunque sus leyes nos persigan, eludiendo las trampas de quien niega las salidas. Adentro más de lo mismo si es que pasa su frontera. Muchos viven en madrigueras que llaman pisos pateras. Sin trabajo no hay papeles, sin papeles no hay trabajo. Por eso si tienes uno será currando a destajo. No hay atajo, estás debajo de sus leyes de mercado. O lo aceptas o te jodes y te quedas marginado. Esto no es el Edén, te tienen de rehén. Por ser ilegal te mantiene atado a él. ¿Cuántos inmigrantes mueren? ¿Cuántos sin papeles? Caídos del andamio de algunos de sus bienes. ¿Y cuántas

termómetros de hielo eternamente ardiendo, dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y tenemos que empezar a trazar hechos, que insoportable esta visión del mundo enfermo. Termómetros de hielo eternamente ardiendo, dolores, siempre, siempre este mismo lamento. Y cuando construyes un centro con ladrillos de miseria, el odio será la respuesta, y estas letras son la muestra. Que aunque muestren tanto odio, ese odio queda en letras, pero piensa que por más perros que adiestres para difuminar la guerra, esta rabia que sentimos por ahora es nuestra fuerza. Y bueno, hemos escuchado un avance del próximo CD de Te quedas donde quieras. Te quedas donde quieras. Solo, quería decir una cosa solo, que esta compañera que cantaba, que rapeaba esa rabia contra los CIES, habla de Mohamed, y Mohamed, bueno, fue un chico que mató a la policía, ¿no? Entonces, solo recordar que no quede en el olvido. Uh-huh. Y bueno, el tema también un poco del programa es precisamente ese, ¿no? O sea, ya hemos dedicado alguno que otro, hemos hablado concretamente sobre ciertas situaciones en algunos lugares, sobre algunos presos en particular, sobre luchas carcelarias, pero bueno, el programa de hoy pues lo queríamos dedicar enteramente, ¿no? Y sobre todo para recordar un poco eso, ¿no? Que hay muchas situaciones por las que la gente acaba en ese estercolero que es la cárcel, ya sea por luchar políticamente, ya sea por luchar por sobrevivir, ya sea por simplemente tener un color de piel diferente o ser de otro lugar. Y bueno, es un poco la idea también, aparte de que hablaremos de cosas, de ciertos temas concretos, también hablaremos un poco de luchas, diferentes tipos de lucha que se pueden dar dentro de las cárceles. Bueno, pues también queríamos eso, sacar alguna de las miserias unas cuantas de esas tantas miserias que esconden la cárcel, que las esconden, como ha dicho la compañera, y ahora ya físicamente, ya sencillamente pues las cárceles son algo, para mucha gente son algo que digamos que su conexión con ello pues son las noticias que pueda haber concreta sobre han enviado a la cárcel tal. Y bueno, también es queríamos hablar un poco también de la sociedad carcelaria, ¿no? Comentaremos un par de noticias sobre lo curioso que es que cada vez haya más presos cuando hay menos delito. En fin, es todo cuestionar todo un poco un sistema entero que provoca el que cada vez más actos sean o actuaciones sean, o sea, que por ellas pueda llegar a la cárcel, porque bueno, en fin, es, y bueno, sobre todo eso, dedicar, ¿no? O sea, acordarnos, que ya lo vamos haciendo, pero acordarnos un día en concreto de toda esa gente que pues que ha pasado el año en la cárcel, que esperemos que muchos por unas u otras razones puedan salir o fugarse o lo que sea. Bueno, en fin, que es eso, una dedicación a esa gente, a que siga lo más entera posible dentro de la cárcel, y también un toque para nosotras mismas de siempre tenerlos en mente y dedicar pues esfuerzos a que esta situación cambie. Bueno, sí, vamos a dedicar este programa a todos los presos y presas, y por eso, para empezar, queríamos hacer como, bueno, a lo largo de esta temporada de Fiebre Ingobernable hemos hablado de distintos casos y distintas situaciones que vamos a recordarlas. Hemos hablado de María Elvia López Col, que es una presa que se encuentra en Brians 1, de la cual ya hemos hablado, sobre todo en el marco de su huelga general, de su huelga de hambre, perdón, que este año ha llevado 3 huelgas de hambre, y bueno, ha sacado varios comunicados, cartas de denuncia, hablando de la situación de abuso que se vive en Brians, en la sección de mujeres sobre todo. Y bueno, María Elvia se enmarca también en una campaña que se está llevando adelante en el Estado español, que es la campaña contra la tortura y los malos tratos en prisión. Bueno, son varias las personas que, estando presas en las cárceles del Estado español, han decidido este año realizar el primer fin de semana o el primer sábado, no lo tengo muy claro ahora, de cada mes, un ayuno como medida de lucha y denuncia del maltrato que reciben sistemáticamente por parte de carceleros y del sistema penitenciario en general. Como que, bueno, el abuso es bastante grande, no basta con estar encerrado, la tortura sigue existiendo en las cárceles, el abuso de poder, el aislamiento. Decir que María Elvia actualmente se encuentra en aislamiento. Y esta iniciativa de esta campaña está siendo apoyada desde fuera de la cárcel, no solo con la difusión de la misma, sino que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona se han hecho... y se seguirán haciendo también el primer fin de semana del mes, cuando los presos hacen el ayuno, alguna charla, algún debate en algún espacio público de la ciudad. En Valencia también hubo un debate sobre los malos tratos ahora y sobre las macrocárceles ahora en diciembre. Y bueno, decir que la información también la he recopilado de una página, de un boletín que se llama Tocata escrito con K, que de ahí se puede ver más información, y que hay muchos artículos y muchas cartas de presos que al empezar con esta campaña han recibido abuso y más represión dentro de la cárcel. O sea que por difundir la situación que viven allí dentro, también están, o sea, desde el poder se está redoblando la represión contra ellos, y bueno, ahí si quieren pueden ahondar más en el tema, ver los comunicados directamente de estas personas. Y si no me equivoco es boletín Tocata con K punto sí. wordpress.com. Sí, sino directamente Tocata en el buscador y seguro que saldrá, pero sí. Uh-huh. Y bueno, esto que comentabas de la represión que hay, pues claro, lo que se espera, o sea, de hecho la cárcel en sí misma es un sistema para tener a la gente pues totalmente sumisa, que se ocupen de dar una vuelta al patio, de drogarse legal o ilegalmente, entre comillas, porque las drogas en la cárcel es también un tema que da para hablar bastante, y que, bueno, cualquier cosa que desde dentro... cualquier actuación desde dentro, cualquier intento de comunicar las situaciones hacia afuera, pues obviamente los carceleros y el sistema penitenciario lo ve como un ataque a su... Molesta. O sea, molesta... Claro, y luego hablaremos, pero hay muchas formas en que los presos y presas pues pueden, digamos, subvertir un poco esa normalidad que se pretende dentro de las cárceles y, bueno... Eso. Vale, voy a recordar en la dirección, por si quieres escribirle a María Elvia, es María Elvia López Col, Brians 1, Donas 1, apartado de correo 1000, código postal 08760, Martorell, Barcelona. Y también, ya que estamos, yo quería hacer un par de dedicatorias. Bueno, dedicatorias, pues eso, recordar un poco a gente que hay en la cárcel, pues también del resto del mundo, ¿no? Está la gente de Chile, que ya hemos hablado bastantes veces. Gente también, que por cierto, en el próximo programa hablaremos de ellos. Una gente que está en la cárcel en Indonesia, acusada de unos ataques en protesta contra una mina de oro, que una empresa australiana que irá a abrir ahí. Y bueno, en general, pues no sé, a... Claro, es que si te pones a decir nombres te olvidas de otros, pero bueno. Sí, queríamos también seguir este año con, bueno, con la muerte de Patricia Era. Queríamos seguir, que es una... Sí, bueno, si quieren escuchamos algo de música o de... Vale, voy a hacer la reseña breve, que me apetece hacerlo ahora. Uh-huh. Patricia era una de las condenadas por el caso conocido como el 4F, el 4 de febrero. Es que en 2006 muere, bueno, un policía resulta herido y se acusa a 6 personas de este hecho. Ella fue condenada a 3 años de prisión. En el momento previo a su muerte, Patricia tenía el permiso de salida durante el día y por las noches dormía en Barras. Hasta que un día, el 26 de abril de 2011, este año, se suicidó en su casa. Bueno, toda muerte en prisión es un crimen de Estado. Y recordar a Patricia y a toda la gente que muere en prisión también. Bueno, y brevemente, ¿no? Decir que hay un compañero preso que se llama Baldomero Lara. Y... tengo un poco confusa la información por internet. Baldomero Lara ha hecho varias huelgas de hambre este año. Está en la prisión de Algeciras, no de Cádiz. Está en el centro Sí, Cádiz, Centro Penitenciario Algeciras, Carretera del Cobre, vale, sí, este es el de Cádiz. El tema es que él ha hecho varias huelgas de hambre y encuentro en la página de CNT Salamanca, que ahí tiene un grupo de apoyo muy potente en Salamanca, no sé si él es de allí, que dicen que vuelve a estar en huelga de hambre en estos días, ¿no? Entonces hay un comunicado de ellos diciendo que no quieren, que si nadie falta en las mesas en estos días de las comidas familiares de los funcionarios de prisiones, de policía y demás gente y mercenarios del Estado, que tampoco debería faltar nadie en nuestras mesas, y que quieren a Baldomero Lara en casa, que en teoría debería estar libre ya, sino que, bueno, sabéis que pasa muchas veces que al acumular penas se cuenta la alza y según este cálculo, bueno, según el cálculo que hace el abogado de Baldomero Lara, debería llevar 29 meses libre y bueno, y sigue en prisión, ¿no? Entonces hacen un llamamiento, y se ve que incluso el fiscal lo ha reconocido, hacen un llamamiento a la solidaridad con Baldomero Lara y bueno, y por su libertad, ¿no? Entonces dice que si queréis escribir faxes de prisión, podéis hacerlo a Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a la señora Mercedes Gallizo, al 91-335-4052, al juzgado de lo penal de Motril, que es 95-803-9070, al centro penitenciario de Algeciras, que es 95-658-2624. De todas formas, buscar Baldomero Lara en Google, o Baldomero Lara huelga de hambre, y ahí vais a tener todos los datos, pero estoy pensando, igual no os ha dado tiempo a anotar, ¿no? Y bueno, y desde aquí toda nuestra solidaridad, todas nuestras fuerzas y ánimos a la gente que se enfrenta día a día, ¿no?, a las prisiones del Estado. Retomando un poco, me quedé con lo del el caso del 4 de febrero. Recordar que Alex y Rodrigo ya han cumplido la Alex y Juan han cumplido la condena, pero que Rodrigo la sigue cumpliendo hoy día. Creo que ya ha logrado permisos, pero aún no se acaba esta pesadilla. Y quería compartir algo que conversando una vez con Alex, uno de los chicos de este caso, hablábamos un poco de cómo él había vivido la cárcel, y bueno, una reflexión que fue cómo dormía él en prisión, cómo, o no, si podía hacerlo bien, si descansaba, si no descansaba, y él me contó que lo único que no lo pueden controlar es en el sueño, que desde que dormía en prisión, una de las cosas que más recordaba eran sus sueños, porque es el único momento en el día en que no lo podían controlar. Y es una reflexión que me apetecía compartirla con ustedes. Y para terminar este bloque, que si bien queremos, bueno, recordar y dedicar a todas estas personas que están luchando y que están viviendo esta situación, vamos a cerrar con Tamara, que Tamara es una chica de Madrid, de Getafe, que el 15 de diciembre de 2009 fue detenida acusada por el envío de un paquete explosivo por la libertad de Amadeu Casellas. En ese momento Amadeu Casellas todavía estaba en prisión, cuando en realidad ya tendría que haber estado fuera, ya había terminado su condena, pero le denegaban los permisos para salir. Y bueno, Tamara es detenida y trasladada a Barcelona. El juez le decreta prisión preventiva y ella permanece 4 meses en Brians 1. 2 años después, Tamara se enfrenta este 14 de septiembre de este año, en 2011, a una petición fiscal, al juicio con la petición fiscal de 16 años de prisión, y de lo que la acusaban era del intento de asesinato. Esa petición fiscal en el juicio queda resuelta una condena de 8 años de prisión, y Tamara actualmente se encuentra en libertad, pero espera un indulto parcial que podría reducir la condena de 8 años. Y bueno, si les parece, ahora sí escuchamos música, y después me gustaría compartir una carta que escribió Tamara en Brians. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que, si bien no es un manifiesto político, ¿no?, es una canción que viene desde Colombia y es la patrona de los reclusos. Entonces vamos a escuchar la patrona de los reclusos, esa canción que se escucha también desde dentro de las cárceles. Diego te va, ahí. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole a Dios por mí. Espérame, madre bella, muy pronto estaré a tu lado, con esta virgen tan buena, que de su altar ha bajado, a darme la libertad, que con dolor le pedí, para que no sufras más, y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? Ah, la, la, la, la. Carta de Tamara, 26 de enero de 2010. Estas letras que salen desde el interior de la gris y fría cárcel de Briansk pretenden devolver, de alguna manera, todo el calor y el cariño a quienes con su apoyo y solidaridad han conseguido matar, día tras día, la soledad y la rutina que esconde el encierro. A los que me dais tanto ánimo y fuerza en estos momentos y traspasáis esta barrera que nos separa, haciendo que en ningún momento deje de sentir la libertad. A todos y todas que demostráis que con un simple papel y boli se puede devolver la esperanza y las ganas de seguir peleando. A todos y todas los que lucháis contra este negocio de la tortura, el castigo, la represión que son las cárceles. Y a vosotros, ¿qué os puedo contar que no sepáis? ¿Cómo se reprime una lucha? ¿Cómo se amurallan las voces? ¿Cómo sus asquerosas leyes controlan nuestras vidas? Podría contaros cómo el día 15 del 12 del 2009, antes de que saliera el sol, un puñado de guardias civiles entraron en mi casa, se llevaron todo lo que quisieron y me secuestraron. Podría intentar explicaros lo que sentí al escuchar gritos de dolor y de miedo desde el calabozo de una comisaría. Podría transmitiros las experiencias que algunas presas han querido compartir conmigo, en las que me hablan de humillación, de tortura, de impotencia, de soledad. Podría hablaros sobre lo que he podido observar desde este lado del muro, de cómo este negocio penitenciario se beneficia de las personas secuestradas y de cómo a esto lo llaman reinserción, extraña palabra. podría ilustrar con algunos casos que he podido presenciar en este mes y medio que llevo privada de libertad parte del funcionamiento del sistema sanitario en prisión, donde la metadona y otras drogas legales son el mejor método de control, y donde la salud y la vida de las personas importan muy poco. Podría hablaros de la tristeza que siento cuando por las mañanas oigo a muchas decir esta frase, un día menos, en lugar de un día más. Podría deciros que tras estos muros se aísla y se destruye a las personas, pero todo eso ya os suena, ¿verdad? Ya lo hemos escuchado antes, ya lo hemos vivido, ya ha pasado otras muchas veces, ya lo sabemos. Sabemos que nos encontramos dentro de un sistema injusto en el que se nos condena a no vivir, en el que la falsa idea de bienestar ciega a las personas y las condena, en el que el trabajo nos ata, sus leyes nos controlan y la cárcel nos reprime y castiga. Me niego a ser víctima de todo eso. Ni siquiera ahora me siento así. Yo quiero ser y seré siempre su problema. Y es por eso que lo que realmente quiero transmitiros con estas palabras son las ganas de seguir luchando, de no rendirnos, de seguir haciendo frente, de intentar, al menos, respirar libres y sentirnos vivas. Pienso en vosotros y me siento viva, libre y fuerte. Y es que vuestra solidaridad ha sabido ser más fuerte que sus rejas. Por eso esta carta va dirigida a todas las que cada día hacéis que valga la pena luchar, a todas las personas secuestradas en estos centros de exterminio, a todas las que lucháis dentro y fuera de las cárceles. Recibid un fraternal abrazo cargado de libertad y rebeldía. Bueno, pues después de leer esta carta de Tamara, vamos a hacer un pequeño repaso al lo que implica. Bueno, hablaremos de unas noticias y de unas cuestiones relacionadas con el. Empezaremos con una noticia que salió en el semanario La Directa, donde se habla del aumento casi exponencial de presos que sufre Cataluña y el Estado español. Y bueno, nos dice que a final de este año 2011 son precisamente casi 11.000 personas presas solamente en Cataluña, ¿no? En el Estado español ya se ha sobrepasado desde hace tiempo los 75.000. Y bueno, esto me recuerda a una especie de campaña que se hizo hace unos años, que se llamaba Las Prisons da Franco, que bueno, era una campaña institucional donde se explicaba los horrores en las cárceles franquistas y tal. Y frente a esta campaña pues se hizo otra contraria a ella, donde titulada Las Prisons de la democracia, ¿no? Que se explica, se estuvo muchos fines de semana pues repartiendo unos trípticos en los que, entre otras cosas, se comparaba ese horroroso sistema franquista que en su auge tuvo 15.000 presos y la situación actual en plena democracia, donde en ese momento se superaba las 65.000 personas, ¿no? Y también un poco el choque que esto significaba para la gente con la que hablábamos cuando repartíamos los trípticos. Pues bien, ahora mismo pues eso, son 11.000 ya en Cataluña y 75.000 en el resto, en el total del Estado. También lo que supongo que ante estas cifras la gente pues puede pensar que es que, claro, como nos dice la prensa y como lo vemos siempre en televisión, pues cada vez hay más robo, cada vez hay más inseguridad, más delitos, cada vez hay más inmigrantes que solo vienen a robar. Es un poco la impresión que se tiene si uno se acoge a la caja tonta y se queda ahí pasmado viendo todas las noticias horribles que salen en televisión, ¿no? Pues claro, la cuestión es que uno pensaría que este aumento de presos pues tendría relación con el aumento del delito, ¿no? Y curiosamente, pues al menos en este año es casi contrario, ¿no? La población presa, que está actualmente en máximos históricos, coincide también plenamente con la disminución de la tasa de criminalidad, también a mínimos históricos. Es un sinsentido bastante indicador de lo que pasa, ¿no? En el 2010 se registró el número de faltas y delitos más bajo de toda la década. Y por contra, pues como decíamos, el número de presos va aumentando, ¿no? Ante esto, pues en una conferencia que daba tal señor Parés, que es un alto cargo del sistema penitenciario catalán, pues para bajar un poco estas cifras, una de las cosas que se propone desde esas altas instancias es agilizar la expulsión de las personas inmigrantes presas. Es una buena forma de... Luego hablaremos también de otros beneficios que tiene ser migrante y preso en este sistema penitenciario. Sí, sí, pues es una de las grandes... Todo ventajas. De las grandes ideas que tienen es, bueno, como hay tantos... también en esta noticia se comenta que el 45% de las personas presas son inmigrantes. Lo cual señala la gran criminalización que hay también contra estas personas, ¿no? Porque yo creo que cualquiera que tenga un poco de sensibilidad o de que abra un poco los ojos cuando pasea por esta ciudad se da cuenta de a quién identifica a la policía en esta ciudad, ¿no? No, está claro que, o sea, no inventaremos la sopa de ajo diciendo que quien es migrante tiene una posibilidad solamente muy ligeramente superior al resto. En fin. ¿Qué más dice esta noticia, no? Pues también, que de esto hablaremos también un poco más tarde, que es que el presupuesto de las cárceles anual de la Generalitat pues está casi en un 50% hipotecado por el dinero que han de ir pagando a las constructoras de esos centros nuevos, ¿no? Entonces, ahora también les van a llegar los recortes, digamos, a los presupuestos penitenciarios, y obviamente sabemos que quien va a salir peor parado no serán los funcionarios, sino que estos recortes se van a aplicar más bien a condiciones De hecho, mínimas. Teníamos a los carceleros hace unas semanas en las calles, ¿no? Quejándose. Claro, ellos se quejan también por el hacinamiento de las cárceles, porque les toca trabajar más, ¿no? Pero incluso cuando protestan los carceleros, incluso así jodieron a los presos, porque se quedaron sin visitas, ¿no? Como, bueno, les trastocaron ahí todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso. De todo el presupuesto que se supone que tienen para el mantenimiento y bienestar, entre unas cuantas comillas, de los presos, pues más de la mitad va a pagar a bancos, etcétera, por la construcción de las cárceles. Y, bueno, ¿qué de más? De hecho... Bueno, sí, como... que a mí me parece interesante esto, porque ahora vamos a hablar un poco del negocio que genera las cárceles, ¿no? Y dice, claro, durante 30 años el 50% del presupuesto, ¿no?, como decía el compañero, va destinado a la adquisición de bienes y servicios. Pero entonces dicen que lo dedicarán al pago del derecho de superficie de nuevos centros penitenciarios, ¿no?, a la construcción de estos nuevos centros penitenciarios. Y que este tipo, del que hablaba antes el compañero, el Ramon Parés, dice que els bancs i les constructores ens ho reclamaran, ¿no? Como que no hay otra... O sea, realmente este presupuesto de sistemas penitenciarios se va a ir directamente, ¿no? Lo que dice seguro el señor Ramon Parés, lo que viene a decir, es que se va para bancos y constructoras, ¿no? Entonces, ¿qué intereses hay detrás también de la creación de estos nuevos centros penitenciarios, ¿no?, que son cerca de 50 millones de euros hipotecados al año durante las próximas 3 décadas? O sea, es un montón de dinero. Sí, una pasta que, bueno, que obviamente acaba en las manos de los que gestionan un poco todo este negocio. Luego hablaremos concretamente en una noticia corta también de qué implica la construcción de un centro penitenciario en un pueblo que decida pues acoger este centro, ¿no? Y para acabar con esta noticia, que hace un repaso de lo que es la realidad penitenciaria en números en Cataluña, pues decir que, bueno, se comenta que el Estado español, o sea, es el que está arriba al todo en Europa de número de personas presas por cada 100.000 habitantes, que es de 145. 162 en España, y luego sigue el Reino Unido, 152. Y, bueno, una noticia trágica. Bueno, noticias trágicas es que tenemos números de la cantidad de presos que han muerto en Cataluña desde el 2003, que son 480. 50 en el año pasado, una muerte cada semana y un suicidio cada dos meses. Y bueno, o sea, que hayan muerto casi 500 personas en 8 años en los talegos, pues también de estas cifras, que también son tramposas, hay que descontar a todos aquellos presos que les dan el permiso, digamos, de cuando está críticamente enfermo o ya la va a palmar. Eso no entra dentro de las estadísticas, y es una forma bastante sutil que tienen de esconder que el número de muertos en la cárcel es mucho mayor. De estas 480, 57 son suicidios. Que en estos suicidios habría que aclarar también, esclarecer ese momento del suicidio, y aún así, si la persona ha elegido acabar con su vida, ¿por qué, no? ¿Por qué, bajo qué presiones está sometida en una cárcel para tomar esa difícil decisión? Bueno, decíamos que, bueno, esta noticia nos da pie un poco a hablar también del negocio de las cárceles, ¿no? Y qué intereses económicos hay detrás de las cárceles. Si bien los cárceles siempre han sido una institución que de alguna forma regula los límites de la sociedad, ¿no? Hay unas normas sociales, las cárceles va la gente que se sale fuera de estas normas sociales, pero la cárcel también juega a ser el miedo, ¿no? Para los demás, es una herramienta de control social para todas, ¿no? También para las que estamos fuera. Pero resulta que, como todo evoluciona y todo avanza, entonces el neoliberalismo le encuentra nuevos usos a la cárcel, ¿no? Pero antes de empezar con todo este tema, que es un tema bastante, bueno, no sé si complejo, pero tiene varias ramas, ¿no? Encontré un comunicado de la COPEL, una noticia en El País, en el periódico del País, el periódico de, pues eso, de masas del País, del año 77. Y dice: la COPEL explica las razones de la protesta de los presos. La COPEL, para refrescar un poco la memoria, era la coordinadora de presos en lucha, que fue fundada por hacia el mismo año, el 77, el 76, por presos sociales, presos comunes, que de alguna forma se quedaban por fuera de la propuesta de amnistía que se hacía en el periodo de la transición, solamente a presos políticos y a lo que se consideraba presos políticos también, ¿no? Ellos reclamaban una amnistía más amplia, ¿no? Y no una separación entre presos políticos y presos sociales, pues, pero daban también un contenido político a sus reivindicaciones, ¿no? De hecho, fueron muy, muy, muy, muy cañeros. Y sus acciones fueron básicamente motines, ¿no? O sea, su práctica fue la acción directa desde las cárceles, ¿no? Bueno, decir que, bueno, la COPEL es como un referente de lucha para mucha gente desde el interior de las cárceles. La COPEL muchas veces en sus motines exigían, o sea, lo hacían también de cara a una visibilidad al exterior, ¿no? Entonces exigían que parte de sus comunicados se hicieran públicos en los medios de comunicación. Muchas veces en la radio también, ¿no? Porque igual ellos podían escuchar la radio desde el interior. Bueno, en El País encuentro esa noticia. ¿Y por qué me parece interesante? Porque aparte de que hace una crítica como a la cárcel, o sea, a través de algunos extractos, ¿no? Acaba diciendo... Dice, según la COPEL, a esta actitud de retención por todos los medios de los presos, dice que esta actitud de retención por todos los medios de los presos, porque habla de que de esta reivindicación de libertad y que no se les concede, dice, es una forma de lograr un gran número de horas de trabajo. Entonces dice, sumamente beneficiosas para quienes detentan la propiedad, la gerencia y la dirección de los talleres penitenciarios, por construir los presos una mano de obra barata, poco controlada en materia de impuestos. Estamos hablando del año 77. Bien, pues ahora avanzamos en el tiempo y nos situamos en el 2011, en el Estado español. Entonces hay gente que ha hecho un interesante trabajo de investigación o de visibilización de esta situación de que supone el trabajo dentro de las cárceles en el Estado español. Bueno, ahí nos podríamos remitir a la gente de Autodefensa, por ejemplo, Autodefensa, pero con TS, porque es de Euskadi este grupo. En una entrevista que les hacían en un programa de una radio libre hermana, Radio ELA, en el programa de la Casa Incendiada, hablaban un poco de qué empresas se benefician del trabajo de las cárceles, de los presos. Hablaban de Citroën, de Cooperativa Mondragón, del Corte Inglés, de Bodegas Codorniu. Y entonces hablaban de otras también en Valencia, porque igual ahí también intervenía otra persona de Valencia, Industrias Ochoa, Onyx, otras empresas. ¿Qué características tiene ese trabajo en la cárcel? Bueno, pues generalmente no supera los 2 euros la hora el salario, ¿no? Hay veces que también, en casos que son incluso un euro la hora, estas empresas que nombramos, a veces ni siquiera los propios presos saben que trabajan para estas empresas. O sea, realmente nadie sabe cuando compra unas sábanas en el Corte Inglés que han sido fabricadas por ellos, ¿no? Claro. Entonces, si los propios presos no lo saben, si la gente que las compra no lo sabe, este trabajo queda por fuera, ¿no? O sea, se queda invisibilizado. Y dicen que, claro, que los presos muchas veces no pueden negarse a este trabajo. O sea, en teoría sí, es libre, es voluntario, no sé qué, pero claro, si te ofrecen este trabajo, te dan la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque para ellos es la super oportunidad. Y tú dices que no, la Junta de Tratamiento lo va a tener en cuenta. Puede que no te den el tercer grado, puede que no te den un permiso que tú estás esperando, porque eso es una cosa de conducta, ¿no? Que tu conducta no sea la apropiada, la adecuada, que no quieras cumplir con las tareas que se te proponen. Bueno, entonces dice que normalmente se ofrecen estos trabajos a presos que están en segundo grado, y que por ejemplo, cuando hablamos de las personas migrantes, otra ventaja en la cárcel, si tú trabajas dentro de la cárcel, se supone que tú estás cotizando para la seguridad social, ¿no? Estás trabajando para el Estado, bueno, estás trabajando tal. Pues si tú trabajas en la cárcel y eres una persona migrante, que por ejemplo, pongamos el caso, ¿no? Porque esto pasa mucho, alguien que, digamos, tiene la residencia, pero no tiene los papeles tramitados, entra a la cárcel, no puede renovar esa residencia, trabaja en la cárcel, pero eso no cuenta. Sale, ¿y qué pasa? Que la expulsan y el dinero que ha cotizado para la Seguridad Social nunca más lo vio, ¿no? Entonces, bueno, otra de las ventajas. Decir que bueno, en Cataluña está el CIRE, que igual lo hemos oído nombrar más por aquí. Amadeu Casellas habló un poco de eso, ¿no? Del trabajo dentro de la cárcel. Es en Cataluña porque, como sabéis, las cárceles en Cataluña están administradas por la Generalitat, al contrario que el resto del Estado, que tiene una administración estatal y que lo lleva la OATPP. En los centros de menores también se da este tipo de explotación laboral a través de los contratos de aprendizaje, ¿no? Y bueno, así como a grandes rasgos, os cuento esto. En verdad hay un montón de información que se puede sacar de ahí, ¿no? Incluso hace tiempo yo recuerdo de ver unas estadísticas, bueno, unas gráficas que decía cuánto costaba una sábana del Corte Inglés y cuánto el coste que les costaba a ellos en la cárcel y el coste que luego lo vendían, ¿no? Y ahora más adelante hablaremos de otras formas de negocio que sean dentro de las cárceles. Y también acabaremos haciendo como reseñando Estados Unidos como modelo, que es un poco el modelo de cárcel privada, y también cómo se dan estas formas de trabajo, ¿no? En que muchas empresas de Estados Unidos, por ejemplo, han decidido no llevar empresas a México o a países del llamado tercer mundo y tener esclavos en los propios Estados Unidos. Si realmente esclavo, la definición es una persona que está privada de su libertad por el trabajo, es que en este caso, pues la definición, bueno, sí, encaja perfectamente, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, el prototipo de este tipo de políticas es el Reino Unido, donde también hay gente que ha tenido mucho, gente así luchadora, que ha tenido muchísimos problemas porque ha decidido negarse a un trabajo obligatorio en prisión. Claro, en Reino Unido es el único lugar, creo, por ahora en la Unión Europea que tienen cárceles totalmente privadas. Lo que se lleva más en Europa es este modelo mixto, como en España o en Francia. Si os parece, escuchamos un poco de música y volvemos, porque igual es mucha información de golpe. Vamos a escuchar al Corazón del Sapo. Y la canción Matarifes. Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Estamos en este especial anticarcelario de Fiebre Ingobernable. Y seguimos un poco con el tema de los de los dineros y las cárceles, ¿no? Que cada vez más es una cosa que funciona una imposible separar con la otra, ¿no? Hace poco salió una noticia, bueno, un estudio que hizo por primera vez en Estado español, con números, se muestra un poco qué significa, por ejemplo, para un pueblo, para una localidad, pues tener una de estas macrocárceles tipo que se están construyendo de 1.008 celdas, qué implica a nivel económico para el pueblo, ¿no? En este momento, que ya hace unos años que hablamos de crisis, de no sé qué, pues parece ser que una de las soluciones milagrosas para muchos pueblos es la construcción en su término municipal de una cárcel, ¿no? Entonces la Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios, SIEP, que es una empresa del patrimonio español que se encarga de la construcción de las cárceles, pues eso, ha hecho un estudio económico de la significación que tiene para el pueblo, ¿no? Resumiendo, pues dice que una prisión de estas de macrocárcel a pleno rendimiento produce un beneficio directo e indirecto anual para la comarca que puede llegar a los 40 millones de euros. Este tipo de cárceles pues genera de manera instantánea no menos, dice, de 684 puestos de trabajo directos. Resumiendo, 501 funcionarios, 83 laborales escogidos entre los vecinos y 100 guardias civiles. En total, 17,6 millones de euros en sueldos, que en su inmensa mayoría serán gastados en la misma comarca donde esta gente pues se supone que acabará viviendo, ¿no? También el efecto indirecto de una gran cárcel hace embolsarse a los vecinos otros 12,2 millones de euros al año. Y en esto pues está metido pues los proveedores de bienes y servicios. También se destacan los 10,6 millones de euros anuales de efectos económicos inducidos, que estos son los que constituyen el gasto y el consumo de los empleados que, como he dicho, pues viven en la zona y que, bueno, su vida, su dinero, pues lo gastarán en esa misma zona. Y aparte no se tiene en cuenta el dinero que los visitantes al centro, principalmente familiares de reclusos, gastarán en alojamiento y manutención. Bueno, estos son números así de estos que les gustan a los políticos pues hacer sus estudios y tal, y bueno, la verdad es que en estos momentos, como decía, me puedo imaginar perfectamente un pueblo con gente en el paro, un paro alto, unas condiciones de vida un poco así chungas, recibir con los brazos abiertos pues cualquier tipo de iniciativa que pretenda la construcción de estas cárceles. Es una cosa que ahora hablaremos también, que en Estados Unidos se da mucho, ¿no? O sea, hay, digamos, pueblos, ciudades que su industria, su fuente de ingresos es la cárcel, ¿no? Y bueno, es un poco futut ver cómo la solución a la vida de la gente de un pueblo puede ser la construcción de cárceles, ¿no? Es un momento, es indicativo también bastante de en qué punto estamos y de que, bueno, es que no sé muy bien qué decir porque es un pastón inmenso que, bueno, que como todos sabemos, como la gente le gusta decir, todo esto lo pagamos con nuestros impuestos. Bueno, decir que, bueno, tampoco hay que equivocarse cuando se habla de esto, ¿no? ¿Quién va a sacar realmente beneficio de estas macrocárceles? Por mucho que en algún caso se dé trabajo y no sé qué, hay unas empresas detrás de la construcción de las macrocárceles que son las que sacan principalmente tajada, ¿no? Antes hablábamos de quién saca beneficio del trabajo en las cárceles en el Estado español, ¿no? Hablábamos de Citroën, Corte Inglés, y de otras empresas, ¿no? Como la cooperativa Mondragón, que son los supermercados Eroski, como sabéis, ¿no? Las bodegas Codorniu. Pero ¿quién más saca tajada de esto, ¿no? Pues por ejemplo la industria farmacéutica saca mucha tajada, porque a los presos, como sabéis, se les medican. Hay esta palabra, este concepto nuevo de camisas de fuerza químicas, ¿no? Empastillan a los presos y ya tienen presos tranquilos, ¿no? Entonces Tranquilmacín, Ciprexa y otros nombres de medicamentos son muy comunes entre los pasillos de las prisiones. Hay empresas que se están lucrando porque tienen contratos directos con instituciones penitenciarias, como Novartis o como otra empresa que no sé exactamente el nombre, pero es del grupo Johnson & Johnson, que es como me sonó a mí, los de los champús. Los champús de los niños. Pues esa gente también vende medicamentos del mismo grupo y tienen contrato con instituciones penitenciarias. Novartis, la conoceréis todos por ser famosa por muchas razones, entre otras también porque Syngenta es una de las empresas más importantes de transgénicos, ¿no? Y de modificación genética de semillas. Bueno, en cuanto a la privatización de las cárceles, ¿no? Aquí todavía no hemos llegado a la privatización total, pero bueno, la verdad es que dentro de las macrocárceles hay un montón de cosas que se gestionan desde empresas privadas. Por ejemplo, la gestión de las basuras, la limpieza, la comida, la calefacción, la electricidad, la fontanería. Todas estas cosas o los trabajos que no llegan a hacer los presos son empresas privadas subcontratadas, ¿no? También hay un importante papel también de la seguridad privada, ¿no? En algunos casos, con empresas como el Grupo Norte, el Grupo Eulen y otras que también nos podrían sonar. Entonces, todo esto es el la privatización del mantenimiento y la gestión, pero a la hora de la construcción de estas macrocárceles, esos son macroproyectos, ¿no? Porque estamos hablando de construcciones muy, muy, muy grandes. La gente de autodefensa que está oponiéndose a la construcción de una prisión, de una macropresión en Zaballa creo que se llama el pueblo, en la provincia de Vitoria-Gasteiz, en Araba, hablan de que va a ser uno de los pueblos más grandes de Araba, la cárcel, ¿no? Porque, claro, son como tienen capacidad como para 10.000 personas, algo así. Entonces, entre las empresas más importantes de la construcción, tenemos CCF, ACC, que en realidad es curioso porque las vas vinculando con grandes empresarios, ¿no? Con las hermanas Koplovich, con Florentino Pérez, con personajes del Estado español que todos nos suenan ya porque son grandes empresarios o que tienen influencia en otros lados y pues de aquí es donde sacan sus grandes fondos. Son las mismas empresas en muchos casos, por ejemplo, en la gente de autodefensa sí hace hincapié en eso, por ejemplo, las mismas empresas constructoras del tren de alta velocidad, porque allí también está esta lucha, ¿no?, contra el tren de alta velocidad. Y, por ejemplo, también, como curiosidad, por ejemplo, los colchones. Todos los colchones de las cárceles del Estado español son Picolín. Y Picolín los vende inmífugos. O sea, eso que no se pueden prender fuego, ¿no? Porque, como sabéis, en muchos motines los presos habían prendido fuego a los colchones. Bueno, entonces dice, para volver un poco a lo de antes, ¿no? Del trabajo en cárcel, la OATTP, que es como el CIRE catalán, tiene 11.600 presos trabajando y más 14.300 talleres de formación formación ocupacional, más los presos del CIRE, ¿no? No se cuentan aquí. O sea, hay unos 30.000 presos en el Estado español trabajando con estas condiciones esclavas. Luego, otras empresas que se benefician de esto, Telefónica. Telefónica, por ejemplo, tiene el monopolio de las llamadas desde la cárcel y son mucho más caras. Está el Banco Santander, que hace también las transferencias, ¿no? Entonces hay un montón de empresas que están como periféricamente a estas cárceles que se benefician de esto, ¿no? Estas macrocárceles, aparte de fomentar esta gestión privada y este lucro por parte de empresas, pues estamos hablando de que ya no es el sistema del panóptico, ¿no? Que era la torre central y que desde ahí todo se veía, porque ahora ya todo se ve, aunque no se vea desde una torre central, ¿no? Entonces ya no necesitamos esa estructura. Entonces son sistemas modulares, son muchos módulos, y lo que esto hace más es fomentar todavía más como el aislamiento y el desarraigo también entre los propios presos, ¿no? Porque te pueden cambiar de un módulo a otro y pierdes el contacto con esta persona. Habría que hablar también de la alta tecnología que mantiene estas cárceles también. Ahí habría otras empresas, ¿no? Aparte de estas macrocárceles, todas están ubicadas como a las afueras de poblaciones y lo que decíamos antes, ¿no? Si vamos a Barras y gritamos, las presas nos pueden escuchar, nos pueden contestar incluso. Pero la gente que haya ido alguna vez a alguna marcha Brians, hay veces que ni siquiera puedes llegar, ¿no? Y es súper frustrante estar ahí en medio de la carretera, en una gasolinera, gritando, no sabes si te escuchan, si no te escuchan, y no hay forma, ¿no? De alguna forma de romper ese aislamiento. O sea, está como bien pensado esto. Entonces, bueno, un poco en ese sentido, ¿no? El tema del beneficio de las cárceles. Más información, pues podéis escuchar el programa de La Casa Incendiada, de Radio ELA, que habla así del negocio de las cárceles. Hay un artículo en el Ekintza Zuzena. Si buscáis también en Google Ekintza Zuzena, el negocio de las cárceles, os va a salir el artículo. Creo que es el número 30 y pico de Ekintza, 38 si no me equivoco. Y luego la página de autodefensa con ts.info. Ahí encontraréis más cositas. Y bueno, ¿de dónde viene todo? ¿De dónde viene un poco toda esta idea de que... Claro, en realidad es una apuesta bastante inteligente por parte de los poderes, pues no hacer que del gran número de presos que hay... ahora empezamos a hablar un poco de Estados Unidos, que es de donde sale todo esto... que se, de alguna forma también se transformen en consumidores, ¿no? O sea, de no perder ese segmento de población que en Estados Unidos, no sé si es de más de 2 millones de personas, pues hacer que también hagan funcionar un poco la rueda del capitalismo de una forma diferente, pero sí engrasando la máquina, ¿no? Ya sea haciéndoles trabajar, ya sea todos estos servicios, entre comillas, de ciertas empresas que tienen monopolio y que toda la comida, las llamadas telefónicas y esto, pues proporcionan enormes ingresos a estas empresas, con el añadido de que pueden subir los precios, nadie se va a quejar, como el tema de las llamadas, que no es lo mismo llamar desde una cárcel que llamar desde una cabina, con además el añadido de que si ofrecen un mal servicio a la gente le da igual porque en el fondo son presos, ¿no? Entonces, pues eso es una apuesta bastante inteligente, ¿no? Ya la última vuelta de tuerca en cuanto al tema de que estamos hablando de los presos y el dinero y el beneficio, etcétera, puede ser una noticia que salió hace poquito, que la noticia tiene como título «Presos pagarán por su estancia en la cárcel», ¿no? Y dice, en el condado de Riverside, en California, los delincuentes pagan por sus infracciones, literalmente. No solo van a la cárcel, además pagarán $142.42 por estancia diaria en prisión. Un mes en Chirona serán $4.270. Un año, en total, $51.983. Esto no es que sea una ley así impopular y tal, sino que fue votada unánimemente por el gobierno de Riverside, California. Y aquí también vemos un poco las porquerías que se lanzan estos poderosos unos a otros, ¿no? Resulta que las cárceles estatales en California pues están, como casi todas, pues masificadas, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que había que librarse de 30.000 presos. O sea, que 30.000 era un poco el excedente de presos que había en las cárceles estatales. Entonces, los muy pocos, algunos, por esta movida, pudieron salir en libertad un poco antes de tiempo. Y la mayoría fueron transferidas a cárceles locales, ¿no? Entonces, los ayuntamientos dijeron, hostia, nos estáis marronando ahora con unos presos que no son nuestros. Bueno, yo qué sé, cosa de legislaciones y del poder. Entonces, pues han tenido esa la maravillosa idea de cobrar a los presos su estancia cual hotel. O sea, que te vas al talego, pues considéralo como un hotel. Sí que dicen, en nota, que los no se cobrará a los que estén en un nivel de indigencia. Entonces, es un detallito que tienen para con los pobres vagabundos. Y bueno, es un poco seguir con esta lógica, ¿no? De que el dinero público está financiando que gente coma 3 veces al día cuando en su caso no lo hacía. Es un poco la idea esta de que paguen y que paguen y que paguen porque han hecho mal a la sociedad, ¿no? Bueno, ya está. Es una noticia así, pues, un poco exagerada, pero bueno, indicativa de por dónde van los tiros de la lógica de carcelaria. Pero no es muy exagerada para estando hablando de Estados Unidos, ¿no? Vamos luego a contar un poco más sobre este sistema penitenciario de Estados Unidos y ese modelo que ha de alguna forma iluminado a sistemas penitenciarios de aquí, pero antes vamos a escuchar un poco de música. asesino. No, no más esconder los errores del sistema. No, no al Estado terrorista que encierra. No, a quien le sobra y a quien lucha contra él. No, no queremos nadie preso y lucharemos por eso. No, no, no, no más presos. No. Un clásico de la Polla Records. Hablábamos de las cárceles en Estados Unidos. Bueno, estamos escuchando Radio Bronca 104.5, por si te acabas de reenganchar ahí en las ondas hercianas. Esto es Fiebre Ingobernable. Y hablábamos, hoy hablamos de cárceles, hablamos de gente que no puede estar hoy aquí con nosotras. Y hablábamos de la privatización de la cárcel y de gente que se está lucrando a través de la privación de libertad de otras personas, ¿no? Entonces, decíamos que hay un modelo que ha iluminado un poco ahora países como España y como Francia de privatización de estas cárceles, que es en Estados Unidos, ¿no? Donde los internos tienen la obligación de trabajar. Digamos que aquí es una coacción para trabajar, pero allí es una obligación. Entonces, dicen que hay 10 millones de presos que cada año entran y salen, o sea, una población más o menos aproximada en Estados Unidos de 2 millones de presos, y cualquier empresa puede contratar a presos como mano de obra, ¿no? Hay unos 2.000 productos que se colocan en el mercado, o más, no sé, estos datos que voy a decir los he sacado de un documental, que luego voy a reseñar mejor, que se llama El negocio de las cárceles. Bueno, hay varias compañías estadounidenses que se han establecido en otros países, compañías, digamos, de cárceles. La industria carcelaria es toda una industria y se han establecido en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y en Reino Unido, ¿no? Que es el único país europeo, como decíamos antes, que tiene cárceles totalmente privadas. En Francia, por ejemplo, hay un modelo mixto, que es la vigilancia y la dirección está en manos de la administración pública y todo lo demás es sector privado. Entonces, bueno, Estados Unidos es un buen ejemplo de esta privatización, ¿no?, que se ha llevado al extremo. Hay cárceles totalmente privadas y la gente se lo plantea como un negocio, hasta el punto, por ejemplo, de que os voy a contar un ejemplo que suena casi gracioso, pero en realidad no es muy gracioso. Pero por ejemplo, hay una ciudad que se llama Canyon City en la que hay 8.000 reclusos, 13 cárceles, y ahora van a construir la 14. Entonces ellos justifican las cárceles pues a través de los puestos de trabajo, de que les da una estabilidad económica a la ciudad, de que hay una revalorización de los inmuebles. Incluso llegan a decir que es una industria que no contamina, ¿no? Entonces, es como ver completamente las cárceles, ¿no?, como una visión económica, ¿no? Simplemente como sin tener en cuenta que es que hay gente que le estás jodiendo la vida y que la estás encerrando, bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, de esta ciudad que se llama Canyon City, que aparece en este documental, tienen un segundo motor económico, que es el turismo, y rehabilitan esta zona para el turismo a través de la mano de obra barata de los presos. Incluso el alcalde llega a afirmar que no podrían habérselo permitido de otra forma, ¿no? En los últimos 20 años en Estados Unidos se han construido más de 3.000 nuevas cárceles, ¿no? Que se dice pronto, es un montón de cárceles. Es el país, como decíamos al principio, que tiene el número uno en tasa de encarcelamiento, ¿no? O sea, de presos por número de habitantes. En este documental, que se emitió en Documentos TV, que es, bueno, documentales que emiten en La 2 de Televisión Española, se puede ver por internet el documental, se muestra cómo toda esa industria de la privatización de las cárceles se ha extendido en dos ferias, donde empresas privadas enseñan sus nuevos productos, por ejemplo, una silla donde atar a los presos, por ejemplo, uniformes protectores, en plan antidisturbios, pero obviamente para seguridad privada, ¿no? Hay una empresa, por ejemplo, que se ha erguido como de las más importantes, que se dedica a transportar presos. Esas empresas privadas transportan los presos, pero claro, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de viajes que duran más de un día y de guardias de seguridad privados, pues como en todas partes, bruticos, ¿no? Que les da igual y que encima tienen una inmunidad increíble porque, bueno, aparte pues les deben pagar una mierda, ¿no? O sea, como que no es que aquí tampoco, pues aquí también en los traslados pasan cosas y aquí la policía tortura igual y maltrata igual. Pero claro, no hay ni siquiera una forma, ¿no?, de poder controlar eso más mínimamente, ¿no? De no sé. Entonces se dan cosas como, bueno, hay inventos, ¿no?, que se hacen para esa industria. Por ejemplo, hay un señor que ha inventado una sala con pantallas en las que uno coge un telefonito y ve a sus familiares por la pantalla en lugar de hacer un vis-a-vis, porque dice que así se impide el contrabando. Hay otro lugar donde tienen un reality con la gente de la cárcel. E incluso, bueno, hay un tipo que tiene una emisora, un sheriff, que tiene una emisora de radio, y entonces habla por la radio y cuenta ahí sus historias hace hablar a los presos, y obviamente a nivel de publicidad le sale bastante rentable, ¿no? Este tipo, claro, como la cárcel es suya, hace lo que le da la gana, ¿eh? Por ejemplo, él explica, ¿no?, cómo funciona la cárcel y se ven las imágenes de la cárcel y es increíble, la gente está en jaulas, la cárcel la pintan de rosa porque les parece que es más, les parece que pintado de rosa se les hace más desagradables, entonces dice, es que así van a dejar de ser tan hombres como dicen, ¿no? Bueno, es una serie de vejaciones constantes, como muy sutiles en muchos casos, pero bueno, no son sutiles, en realidad son bastante implícitas. Está todo pensado. Sí, sí. Entonces, bueno, dice que el sueldo de los presos es como también de 1 euro la hora, puede ser, ¿no? Como muy, muy bajo. Y en los años 80 fue cuando se empezó con estas cárceles completamente privadas. Fue la Corporación Americana de Prisiones la que empezó con esto. Y es una empresa que cotiza en bolsa. O sea, es una empresa muy importante y en la que sacan muchos beneficios, ¿no? En el Reino Unido fue Margaret Thatcher la impulsora de las empresas privadas. Y bueno, hay varias empresas que se benefician de esto, ¿no? Así como a grandes rasgos, os podría comentar esto. Recomendaros el documental, a pesar de que la gente que sale hablando en el documental habla como contra la privatización de las cárceles, pero no hace una crítica de ello, de las cárceles en sí, pero igual es bastante esperpéntico ver de qué forma llega a funcionar la industria y cómo se puede meter en cualquier lugar sin importarle en lo más mínimo las personas, ¿no? Y nada, y al final del documental habla también de este modelo intermedio de Francia, ¿no? Entonces habla como de las empresas que están ahí subcontratadas, y entonces el director de la cárcel va pasando por la cárcel y dice, no, y bueno, y también le mando unos presos para que le ayuden, ¿no? Entonces, bueno, así es como nos parecía como importante destacar esto, ¿no? Si hablábamos de cárceles, porque ahora mismo, bueno, creo que debería ser un foco de lucha también, y claro, uno desde dentro que puede hacer bien poco, ¿no? En realidad, aunque la gente que está dentro, hay gente que ha hecho mucho, ¿no? Pero bueno, se están aprovechando de la gente de una forma muy descarada y haciendo una coacción por la libertad, que es una de las, bueno, pues igual lo más preciado, ¿no?, para alguien. Y bueno, ahora demos paso al último bloque, que como siempre intentamos que sea algo relacionado con la lucha, y en este caso pues la lucha, o sea, las luchas que se pueden dar desde dentro de la cárcel. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a unas historias que nos pongan un poco más de subidón. Sí, el siguiente bloque va a ser un poco más para encender los ánimos sin apagar la rabia, pero antes vamos a escuchar un tema y ya nos venimos al último bloque de Fiebre Ingobernable. Preso del mundo, todos lucen sus medallas y sus sonrisas por la vida como un anuncio en el que tú no existes, porque tú no existes. Tú solo eres presente vaciado, un hueco de agonía, un milagro, como todos, pero tú te desinflas entre tabiques de silencio más gruesos que cualquier hormigón, y se escuchan pasos que anuncian lluvia de golpes sobre tu piel, y un niño dentro de ti araña con pánico la puerta cerrada del trastero,

buscarte. Sea tu cárcel. Las manos se vuelven inútiles. La fuga. La hermosa responsabilidad de negar la autoridad del juez, burlar al gendarme, poner en ridículo el control sobre nuestras propias vidas. No tiene nunca que ser negada, ni menos despreciada. A lo largo de la historia, siempre han sido un arma fundamental de los y las revolucionarios. Muchas veces lograda, muchas más intentada, pero persistentemente presente en el instinto de cada sujeto encerrado en aquellos centros de exterminio. Helicópteros, túneles, saltos alambradas, motines y disfraces han sido parte de las formas que toma la salida a la calle por medios propios. No olvidemos que la cárcel hay que destruirla y negarla en todos los ámbitos de la vida. Tampoco olvidemos en la necesidad de socializar con quienes ya lo han hecho o intentado. Derrumbar los muros, destruir las alambradas, cerrar los barrotes, ni la máxima seguridad de cualquier penal podrá detener la combativa solidaridad entre explotados. Y bueno, para finalizar este especial anticarcelario de fin de año, el último bloque, queríamos que fuera con algunas historias un poco más animadas. Y queríamos hablar también de distintas formas de lucha que se llevan, de acción directa que se llevan a cabo en las cárceles, desde los ayunos, las huelgas de hambre, los motines, como una máxima expresión de contagio de rabia y de expresión ahí dentro. Por cuestiones de tiempo decidimos hablar de la fuga, entendida también como una opción más para liberarse de las jaulas del Estado, que es una opción que aparte no dialoga con lo legal, no elige ir a declarar ante un juez o seguir ese camino de legalidad, de abogados y tal, que sino que es una opción que arriesga bastante, que arriesga por esa ansia de libertad y no es una opción fácil de llevar. Por eso también en la valoración a aquellas personas que lo han intentado, que lo han llevado a cabo, la valentía de esta gente y bueno, que han tenido la astucia y la fuerza para evadir la prisión. Entonces ahora queríamos compartir algunas historias, algunas fugas para recordar y no olvidar. Y una tiene que ver con que ahora se celebrarán los 15 años de una fuga que se dio el 31 de diciembre justamente en Chile. Y bueno, voy a leerlas rapidito. Cada celda vacía es un motivo de alegría, sobre todo si es la celda que encerró a uno o una revolucionario. En Chile, el 31 de diciembre se cumplen 15 años de la espectacular fuga de 4 presos de la organización de guerrilla urbana marxista-leninista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quienes ayudados por algunos compañeros escaparon en 2006 en un helicóptero que disparaba ráfagas de balas contra los gendarmes de la cárcel de alta seguridad, la prisión más segura de Chile construida desde la democracia para encerrar a presos subversivos. Uno de ellos, Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, continuó luchando luego de su fuga y se encuentra actualmente preso en Brasil, tras secuestrar en 2002 a un empresario con un comando internacionalista, acción a la que también fue apresada, entre otras, Karina Germano, conocida como La Galle, hoy prisionera del Estado argentino, como consecuencia de dicha acción. Un paréntesis a propósito de la situación de La Galle es que ella ya ha cumplido su condena, pero aún así no sale de prisión y se encuentra en Buenos Aires, Argentina, secuestrada por el Estado. Y bueno, esta fuga me gustaba la idea porque es como que burla la seguridad de la cárcel de alta seguridad de Chile y bueno, como una fuga bastante espectacular. Después queríamos leer otra que es que también es con el mismo mecanismo, que es mediante un helicóptero, y es la fuga de un anarquista griego que se llama Vasilis Paleokostas, y un, un albanés que iba con él, el Alketu Rizag, que hicieron una espectacular fuga en helicóptero de una prisión de máxima seguridad en Grecia por segunda vez en 3 años. Esto fue en febrero de... Y la fuga fue en medio de disparos con guardias de la prisión. Estas dos personas fueron rescatadas desde el patio de la cárcel de Atenas, en una de las cárceles de Atenas, y los presos subieron por una de las escaleras de cuerda que fue lanzada por una mujer que estaba en el helicóptero. Los guardias abrieron fuego desde el suelo y la mujer respondió disparando con un fusil automático y no hubo informe de lesionados. Estas dos personas escaparon de la misma prisión con el mismo método 3 años antes de esta fuga. ¿Tú quieres recordar? Sí, ya que estamos hablando de Grecia, pues una noticia que... ¿De una fuga? Sí. Bueno, sí, de una fuga frustrada, pero que bueno, tocaremos un par de cuestiones. Pues en el 12 de diciembre, 5 presos intentaron fugarse de... Ay, ahora... fallo mío, no tengo el nombre de la cárcel, bueno, de una cárcel griega, ¿no? 4 de ellos son miembros declarados de la organización Conspiración de Células del Fuego. Bueno, en Grecia tenemos un listado bastante extenso de presos revolucionarios y también un saludo para ellos. Su fuga planeada no salió muy bien. Tras este intento de fuga, En la zona de visitas, estos presos pues tomaron a 3 rehenes carceleros, como digo, en la zona de visitas, ¿no? Mientras había visita. Entonces, ¿qué pasó? Pues que obviamente se cerró todo el acceso a esa zona y quedaron encerradas pues también los visitantes y los presos que estaban en comunicación. Desde los medios de prensa, desde los medios de comunicación oficiales, pues se anunciaba a bombo y platillo que los miembros de Conspiración de Células del Fuego habían tomado rehenes a un montón de gente inocente que están visitando a familiares, amigos, lo que fuera. Lo que es bastante interesante es que a medida que pasaba el rato, las visitas, una vez que se les ofreció ya la garantía de que podían salir y que no iba a pasar nada, pues las visitas se negaron a salir de esta zona de comunicación por el temor que tenían a la masacre que podía haber por parte de los antidisturbios a los presos participantes en la acción y supongo que de rebote a cualquiera que se encontrara por ahí, ¿no? También es bastante interesante el hecho de que una vez que salieron estas visitas, se les ofreciera y se les pusiera una alfombra roja para que fueran a denunciar a esos presos y que todas se negaron. Entonces, una bonita también historia de solidaridad y de alguna forma de lucha contra esto, ¿no? Y bueno, se hizo un comunicado, el comunicado de intento de fuga, declaración política de la organización Conspiración Célula del Fuego, que bueno, solo quiero tomar 2 trocitos. Dice: la gran mayoría de presos, habla en general y de nada en concreto, y se hizo un acuerdo de estúpidos y entregó su libertad y su dignidad a cambio de un jornal, un permiso, una promesa de suspensión de condena o hasta a cambio de nada en absoluto. Todos los debates sobre la humanización del sistema penitenciario no son más que unos palabreos tontos e hipócritas. La solución es solo una: o te evades o destruyes la cárcel. Bueno, es declaración política de esta gente. Y luego dice, como les comentaban que no había tenido éxito la fuga, dicen: sin embargo, nuestra fuga ha tenido éxito. Nos hemos fugado del derrotismo de aceptar nuestro papel de presos. Nos hemos fugado de ese estado soñoliento causado por los medicamentos que en las cárceles se reparte con manos generosas, de los beneficios de jornales del trabajo carcelario, de las ilusiones sobre unos futuros permisos y suspensiones de condena. Nos hemos fugado actuando como anarquistas revolucionarios. Bueno, esta es una historia muy reciente y bueno, un saludo para toda esa cantidad de griegos luchadores que se encuentran en la cárcel, que son un montón. Bueno, una fuga más que quería recordar, que esta sí que nos lleva a un periodo histórico bastante alejado de estas fechas y un sitio muy lejano también, que nos trasladamos como al 1900, al Río de la Plata, donde ahí empezaron a surgir la ideología de los anarquistas expropiadores. en ese contexto. En 1931 se da una exitosa fuga del penal de Punta Carretas, ubicado en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Este, llevado a cabo por los compañeros Rosiña, Gino Gatti, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvincini, algunos de ellos que habían sido compañeros de Severino Giovanni, un anarquista italiano. Ellos idearon un plan de fuga para liberar a unos anarquistas catalanes que estaban acusados de ser los responsables de más de 100 atentados con bombas en Barcelona. Y el plan que idearon fue poner una carbonería que fue llamada El Buen Trato frente a la cárcel, y a partir de ella empezaron a cavar un túnel, que este túnel tenía más de 50 metros y que desembocó en el baño de la cárcel. Es así que el día antes de la fuga, Gino Gatti, que era el que llevaba adelante esta carbonería, se va de viaje, se fugan estos anarquistas. Y bueno, lo paradójico, irónico que tiene esta historia también es que en 1971, en plena dictadura que vivía América Latina y en Uruguay también, allí en esa misma cárcel estaban presos los Tupamaros, que era el ejército de Liberación Nacional de Tupamaro, y donde también construyen un túnel, pero a diferencia del de los anarquistas, este era construido desde dentro de la cárcel hacia afuera, y se cruzan los túneles. En el túnel encuentran una nota que dice: la solidaridad entre ácratas no es palabra escrita, y ahí se fugan 400 personas. Es una de las fugas más grandes de la historia, y también demuestra cómo dos ideologías, por el ansia de la libertad, se encuentran haciendo lo mismo, que es lo bonito de esto. Y esto está muy bien en un documental que se llama Ácratas, que al verlo también te emociona mucho, porque te va explicando ese documental cómo se construye ese túnel con testimonios vivientes de hoy día de los Tupamaros, que pueden explicar exactamente eso, y como una de las fugas, más grandes que se vivió en la historia, y eso llevada de la mano de dos ideologías. Otra fuga histórica, y también por un túnel, es la de que también fue filmada, y fue, digamos, cine, no sé cómo se llama esto, llevada al cine, es la fuga de Segovia, ¿no? Que fue en el año 77. Ah, no, mentira, fue una historia que ocurrió en abril del 76. Hay una película que relata esto. Se fugaron varios presos por un túnel de esta prisión de Segovia, aunque luego alcanzaron algunos, y entre ellos murió el único anarquista de esta fuga, que era Oriol Sugrañes del Mil. También quería recomendar un libro que se llama Adiós Prisión, que es de Juan José García, y son todo historias, relatos de fugas, ¿no? Entonces, como una pequeña muestra, os quería leer el epílogo. En muchos casos no habla de los presos, sino que los numera, ¿no? Entonces, por esto en el epílogo habla así: del 1 le pasó tal cosa, al 2 le pasó tal cosa, ¿no? Entonces habla un poco como, este es como el final del libro, ¿no? Dice: y continuaron, como siempre, saltando de un tema a otro durante horas y horas, a veces profundizando, o casi diría filosofando a su modo, pero normalmente las conversaciones eran frívolas y triviales, o así me lo parecían. Sin embargo, la historia que he contado me subyugó. Eran una serie de aventuras emocionantes tan solo, sí, pero dignas de ser narradas, porque creo que dejaban traslucir algo más. Sus protagonistas tenían en común un espíritu de rebeldía incombustible y una ansia de libertad sobre todas las cosas. Y recalco esto: sobre todas las cosas. Para mí no existía un opuesto a la libertad sino la muerte. No concebía el término prisión o cárcel más que como sinónimo de la muerte. Jamás pensé en la posibilidad de hallarme prisionero antes de conocer a esta gente. Incluso después se me hacía difícil. Podía imaginar cómo me encerraba en una jaula, pero poco más, porque simplemente me moría. Dejaría de comer, de cantar, de saltar, de vivir en definitiva. Ellos no. Después, con retazos de otras conversaciones, pude conocer el final de estas historias. Al 2 le cogieron en Córdoba 2 meses y 10 días después. Entró en una cafetería, una mujer lo reconoció por las fotografías de la prensa y avisó a la policía. 5 o 6 policías de paisano le fueron rodeando y cuando estuvieron encima le detuvieron. El 6 estuvo 71 días en libertad. Un colaborador suyo lo delató y la casa en donde se encontraba en Granada fue asaltada por los geos. El 4 fue detenido en Utrera el 1 de septiembre de manera más tonta. Un policía municipal que sospechó de él lo encañonó. Al 12 lo atraparon 15 días después. Bueno, y así va contando de los demás. Dice, todos acabaron prácticamente igual, retornando a la prisión. Pero ellos no se dejaban vencer. Seguían luchando, una y otra vez. Se habían fugado muchas veces y lo seguirían haciendo. Habían hecho de la rebeldía y la evasión su modo de vida, su filosofía. Morirían por ella, matarían si fuera preciso. Pero nunca se rendirían, eso jamás. Bueno, son una serie de relatos de presos FIES y están muy divertidos. O sea, realmente es un libro que se lee así del tirón y te mete muy adentro de lo que es la vida en el talego, ¿no? Con ese lenguaje taleguero, con todo ello. Sí, de hecho tiene un glosario con las palabras que utilizan ellos para, ¿no? Tipo diccionario de las palabras del lenguaje carcelario. Taleguero, sí. Sí, sí. Y bueno, hemos hablado de fugas. Hemos dicho también que es como un poco la máxima expresión, digamos, de la ansia de libertad. No porque sea más importante que otra, sino como es un paso directo, ¿no? Como ha dicho la compañera. Pero sí que creemos que es necesario pues también valorar y tener muy en cuenta pues los diferentes métodos de lucha que se puede tener dentro de la cárcel, ¿no? También dependiendo mucho de la situación del país, de la salud, o sea, hay un montón de factores que condicionan a la gente que es interiormente rebelde a actuar en la cárcel, ¿no? También podemos hablar de huelga de hambre, podemos hablar de autolesiones, como en la época de la COPEL, que se dieron muchas, podemos hablar de ayunos o de simples actos desafiantes pues a nivel personal, ¿no? Bueno, que creemos que lo importante es valorar toda esa gente que arriesga los de Células de Fuego dice que hay muchos que han dejado de que han renunciado a muchas cosas por no luchar y bueno tenemos en la mente y un recuerdo también a toda esa forma que lucha dentro de sus posibilidades dentro de la cárcel. ¿Les parece si recordamos la convocatoria de la Mani de este 31, que la invitación es a ir y sobre todo a gritar bien fuerte para que nos escuchen? Es la 15ª manifestación contra las prisiones, el 31 de diciembre, que a las 11 de la mañana en la prisión de Donas de Badras, es en la calle Doctor Trueta, 7698, metro línea 4, Bogatell. Después habrá un comedor a las 2 de la tarde en la Rimaya, Ronda San Pau, número 12, metro, línea 3, paralel. De ahí se sale al CIE, la concentración en el CIE es convocada a las 16:30, que es la calle letra E 40, zona franca, en el autobús. Se llega en el autobús 21 de Barcelona Prat o 109 de estación de Sant o zona franca. Y por último, a las 19:30, en la prisión de la Modelo, marcha de torchas, calle Entenza, 155, metro L5, Entenza. Pues ya casi vamos acabando el programa. Vamos a poner una música para casi acabar y luego leeremos un pequeño poema parece bien acabar con él. Vamos a ir con un tema de este CD que hablamos también, que va a sacar el colectivo Te Quedas Donde Quieras. Que va a ir para recaudar fondos para la lucha contra los CIES. Hay cuentas pendientes en este sistema. Cuentas. Desde Radio Bronca. Un día come otro entre centro y periferia, en un barrio olvidado o cruzando una frontera, mientras hay alguien que hace tener fiebre, está olvidándose que afuera se produce pobreza. También hay quien decide desafiar el sistema porque no hay otra opción o porque ve el problema sin muchas preguntas ni tampoco nobleza. Decide que llegó el día de levantar la cabeza. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de pena. Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el izado es largo y de fuego el bautizo. La cuenta de Mohamed